Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 326, el día 18 de julio del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, fuerza por estar ahí. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Quien les habla, Ángel Fernández Checkman, responsable del contenido de Peapa de este viajecito de casi dos horitas. Vamos a especificar cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir en esta trinchera multicomunicacional que es la retaguardia. Resistimos con noticias fidedignas, no vendemos humo, no mentimos, no tergiversamos. Traemos reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud, internas, externas o vaya a saber cuáles, sui generis. Y bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy? Es, bueno, 18, hoy es 18 de julio, ¿no? 18 de julio del año 2022, y esto nos retrotrae a aquel 18 de julio del año, 1994, con el estallido de la AMIA, y bueno, rescatamos un reportaje que se le había hecho en su momento a Cimadevilla, dentro del gobierno del PRO. Cuando este hombre lo nombra, lo asignan como responsable de la unidad AMIA de investigación. Y como de golpe de un plumazo, cuando el tipo no llevaba la investigación por el lado que quería el gobierno, o sea, la impunidad y el encubrimiento, directamente lo echaron. Creo que es bueno saber con qué huellas aramos en este país, en nuestra nación argentina, en nuestra patria. Otra vez, otro recuerdo de los familiares de los submarinistas desaparecidos en el Océano Atlántico, de Lara San Juan. Y en aquel momento el reclamo que se le hacía al presidente Mauricio Macri, ¿no? Es bueno escuchar cómo el tipo juega al golf y bueno, se tuvo que molestar y cruzar desde el Golf Club de Mar del Plata hasta la base de submarinos para dejarse aporrear un ratito por los familiares de los submarinistas desaparecidos. Un breve recorte, también vamos a hacer un comentario, se le hizo un homenaje, un reconocimiento de parte del Senado de la República del Paraguay al doctor Rogelio Goiburú. Rogelio Goiburú, hijo de Agustín Goiburú, un compañero, un militante internacionalista que ha dedicado su vida directamente, no solamente a buscar los restos de su padre desaparecido en la época de la dictadura estronista, sino también encabezando un grupo de búsqueda de restos en fosas comunes en Paraguay, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy merecido el homenaje y también vamos a hacer un comentario porque el recorte este que trajimos es del Senado de la Nación de Paraguay. Pero hubo un tramo que le cortaron de su discurso y bueno, nosotros lo vamos a relatar, como para que no quede ausente en el audio. La confesión, no hace falta que confiese, digamos la fanfarroneada del gobierno de Estados Unidos en cabeza de uno de sus hombres más poderosos en la época del presidente Donald Trump, que directamente cuenta de qué manera ellos se encargan de desestabilizar y dar golpes de Estado, no solamente en Latinoamérica, en la patria grande, sino en cualquier lugar del planeta donde a ellos se les ocurra. Vamos a volver a escuchar, porque creo que algunos aspectos por ahí quedaron un poquito oscuros o con ganas de volver a ser analizado, la teoría de la estupidez, ¿no? La teoría de la estupidez. Y en el segundo tramo del programa vamos a compartir la charla con el profesor Alejandro Correa. La temática fue primero un poco de subjetividad que hace bien también para salir de la coyuntura. En el segundo tramo, el tema del poder, ¿no? Y qué es lo que está pasando en el gobierno nacional y qué es lo que no está pasando. Finalmente, un recuerdo de Ami y las impresiones que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y bueno, compartirá él la música que elige en este tramo de las charlas con el profe Correa, a Lito Nevia como autor y ejecutante, y cantor y demás, creador argentino. Y bueno, y él nos va a contar después cuál es el nombre de los temas que vamos a compartir. Y decíamos, a propósito de AMIA, ¿no? Entre otras cosas, tenemos AMIA, tenemos todo un espectro de injusticias, de inacciones, de falta de conclusión respecto al tema de la justicia y de las cuestiones que le toca investigar. En el año 1992 se había puesto una bomba en la Embajada de Israel. Y es una bomba que no colocó nadie. Nadie condujo un auto, una camioneta hasta la puerta de la embajada y le hizo volar. Nadie sabe por qué los policías que tenían que estar de guardia y de seguridad no estaban. Nadie sabe por qué a esa hora y no a otra hora. Pasado el tiempo, la investigación esa cerró sin conclusiones, con alguna subjetividad. Recuerdo que el fiscal que llevaba adelante esa causa en nombre de la Procuración General de la Nación es el actual fiscal subrogante, fiscal reemplazante, ¿no? El doctor Eduardo Casal. Y bueno, sería bueno que alguno, especialmente de la comunidad judía en Argentina, vuelva a releer ese expediente, a ver si encuentra algún tipo de inconsistencia. Pero parece ser que la embajada tampoco hacía falta encontrar la verdad, sino simplemente el escándalo, el estallido, y bueno, y después meter todo bajo la alfombra. Y con el tema de la AMIA, aproximadamente lo mismo. Conclusión entre lo de AMIA, lo de Río Tercero, lo de la embajada, lo de los Lucianos Arrugas, la gente que desaparece, las chicas que siguen muriendo. Lo único que tenemos es constantemente el lamento y la petición de búsqueda de justicia. Pero no hay respuesta. Evidentemente hay quienes componen el poder judicial, diría casi en todas, o muchos, o las mayorías, o los que dirigen, para ser más claro, los poderes judiciales, tanto nacional como provinciales, hacen gala de una gran incapacidad. No quiero hacer en este caso, en este momento, cuestiones hipotéticas sobre prevaricatos o algún tipo de defunción que sea amañada a cambio de algún favor, yo te doy, vos me das, te hago un favor, vos me debes otro, al modo de esa canción del inefable cuarteto del conjunto uruguayo de Nos, ¿no? Fiesta en lo del doctor Hermes. Pero parece ser que eso es lo que se ve en todo el país. Y nosotros como ciudadanos, guardados a baraja, o sea, las manos en los bolsillos, levantando los hombros y diciendo, igual, no queda otra. Pareciera ser que hay un aspecto de la acción cívica ciudadana, autodefensista, individual, colectiva, grupal, cualquiera de las escalas. Hay una gran ausencia de asumir responsabilidades, el sentido propio de salir en autodefensa de uno mismo, de su grupo familiar, de su grupo comunitario, de su sociedad, de su país. Hay como un blindaje de hierro, pareciera ser, que impide que la ciudadanía, que nosotros, ciudadanos de a pie, asumamos responsabilidades en nuestras propias manos. O sea, la limitación de la acción cívica al reclamo gubernamental, ya sabemos que da resultado cero. Mientras nosotros le reclamamos a personas que realmente demuestran que tienen poco poco poder para modificar las realidades en los tribunales, en las secretarías de los tribunales, donde se tiene que dirimir la batalla entre el poderoso y el indefenso, ese combate asimétrico que justamente el pacto social que nos une en comunidad, ese pacto escrito y no escrito que son las constituciones nacionales de los Estados-Nación, obliga a que el Estado vele por la igualdad. Y en este caso vemos que al cundir la injusticia y ser aceptada por la mayoría de la ciudadanía, salvo por aquellos que están directamente involucrados con las cuestiones, pero después no hay un reclamo mayoritario global que diga, señores, no le digo que sean jueces K o jueces PRO, sean jueces. Estamos viviendo un estado sin derecho, en una ficción democrática, en la cual primero creíamos que las faltas de justicia eran asuntos puntuales, muy, muy indicados, muy señalizados. Sin embargo, no, sin embargo, vemos que la falta de justicia ataca todos los niveles. Desde las primeras instancias judiciales hasta las últimas, ni hablar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y algunas Cortes Supremas o Tribunales Supremos Provinciales. Y yo creo que hasta que la ciudadanía no tome conciencia de la gravedad y asuma en sus propias manos ya no ir a reclamarle a que alguien haga algo, sino hacer algo, hay que pensar dentro de los manuales de la resistencia civil pacífica, existe una multiplicidad de variantes para llevar adelante ese tipo de protestas. Y específicamente, ahora volviendo a lo coyuntural, a lo que nos toca vivir hoy aquí en la Argentina, un gobierno que salió con pierna blanda a jugar un partido de la final, ¿no? 10 de diciembre del año 2019 entró a la cancha de la Nación Argentina un equipo titubeante, condescendiente, cándido tal vez, ¿por qué no? Algún tipo de candidez, ¿no? Confiar en que bueno, son malos pero ya van a cambiar, al modo de las mujeres golpeadas, ¿no? Pobres mujeres golpeadas, que las golpean una vez y dice, el tipo viene, les pide perdón, dice, no, bueno, ya va a cambiar, y viene, les pega otra vez y dice, no, bueno, ya va a cambiar, y bueno, finalmente la termina matando. Y eso pareciera ser que es la situación en la cual hoy, si tuviéramos que hacer una metáfora sobre la República Argentina, sería eso. O sea, prácticamente un gobierno que recién ahora se está animando a ponerse las canilleras y a mover un poquito en la mitad de cancha, a ver si puede hacer algo. Disculpen las metáforas futboleras, pero bueno, lo que quiero decir es muy claro. Si hacemos las cosas bien, mejor dicho, si los que están en el gobierno dejan de entorpecer las cosas y por lo menos no las dificultan, el futuro que viene es promisorio. O sea, hay un rebote de la economía que va a ser muy amplio. Hay que ponerle un coto a los que pretenden recuperar en 2 meses las ganancias que perdieron durante toda la pandemia, y que con esta locura de los dólares que van para arriba, van para abajo, directamente hoy me estaban comentando que ya es común. Vos te vas a Bariloche, dicen todos los que llegan a Bariloche, y todo es 10.000. O sea, el número es 10.000, 10.000 para tomar un café, todo es 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, y es un delirio, ¿no? Porque las habitaciones van desde los 30.000 a los 50.000 pesos por noche. O sea, estamos viviendo un delirio, la carne sigue sin aparecer, los precios de algunos cortes de carne siguen por las nubes, los dueños de la tierra, los que se dicen dueños de la tierra, siguen imponiendo condiciones sin liquidar las cosechas que tienen, o sea, privándonos de los dólares imprescindibles en este momento de la economía argentina. Y vemos que hay un combo que es multidisciplinario, en los cuales ejerce un gran poder los medios hegemónicos, Clarín, La Nación, los canales satelitales, los satélites de esos grupos, de esos grandes grupos de comunicación, sumado a la cantidad de canales de cable que tienen todas las provincias, ¿no? O sea, un órgano de difusión de desaliento y de golpismo destituyente que emite las 24 horas del día por los canales que uno quiera. Y bueno, y decíamos, ¿no? Nos vienen a robar el futuro. Entonces, insisto con el párrafo anterior, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Por más que salgamos y gritemos y lloramos y nos caigan lágrimas de sangre, nadie va a solucionar nuestra situación. Así que bueno, este es un voto para que, primero, la esperanza de que tenemos un buen futuro; segundo, la advertencia de que si se hacen las cosas bien, esto va a funcionar; y tercero, si nosotros como ciudadanos no asumimos responsabilidades propias, no va a pasar ni lo uno ni lo otro. Vamos a ser espectadores en la tribuna con los pañuelos secándonos las lágrimas, siempre echándole la culpa a otros, por supuesto. Y decíamos, el tema AMIA. Pasaron 28 años de impunidad. Y lo que siento es que AMIA no termina de estallar, o sea, sigue estallando hasta el día de hoy. Pareciera ser que es como una maldición permanente. Seguimos sin verdad, sin justicia, con memoria, dolor y con el miedo que produce la incertidumbre. Y la pregunta metafórica: ¿lo que pasó realmente pasó? No se sabe cómo pasó, no se sabe quién, no se sabe quiénes, no se sabe por qué. Desde el minuto cero hubo una mano poderosa que movió muchas manos y aún hoy la sigue moviendo. En el durante han caído máscaras de todos los sectores. La mano que no está en escena sigue actuando. No alcanza con las muertes y el estrago social. La impunidad nos refriega en la cara su poder. Nos dice: cada día hay un poder mayor al de la República. Ese poder es el que dinamita la credibilidad que debemos tener en las reglas y en quienes las aplican. La causa AMIA no es una cuestión judía, es de todos los argentinos, en especial de la comunidad judía. Porque el atentado fue dirigido hacia esa comunidad. Hoy vemos que el efecto continuo estalla cada día, cada momento, en la ausencia de los seres queridos, en las historias que fueron truncadas. Y la pregunta que nos queda, de antemano: ¿contaba con la impunidad suficiente quien realizó este acto? ¿Y tenía la certeza de que esto nunca iba a ser descubierto? Debería tal vez ser una causa nacional. Contribuyen para que así no sea la acción perversa de quienes secuestran emocionalmente la causa. La usan para sus guerras internas e importadas. Los argentinos estamos secuestrados, sin opción a ser liberados hasta que se responda quién, por qué, cómo. Las víctimas se deben contar de a una, ya que cada historia es única. Como único es el dolor del vacío en sus seres queridos y en la Argentina toda. Hoy día podemos decir que ellos nos faltan a todos. Y ahora sí, vamos a escuchar el reporte número uno. Steel Tiger. Equipamiento vehicular. Trelew, Chubut, Patagonia. Ese informe tiene ya varios meses elaborado. Fue un informe que se le elevó al presidente cuando disolvieron la unidad AMIA. Nosotros le hicimos un informe diciéndole lo que habíamos hecho durante nuestro tiempo de paso por la unidad, y además de eso, opinando sobre algunas cosas que entendíamos nosotros se habían hecho mal. Para que la gente entienda de qué se trata esto, ¿no? El atentado a la AMIA comienza a ser investigado después de que se puso la bomba por el juez Galeano. Los fiscales que actuaban eran Mullen y Barbaquia. Como todos ustedes saben, durante la investigación del atentado se pagaron sobornos con plata de la CIDE para que algunos testimonios imputaran a algunas personas de la policía bonaerense. Todo esto llegó a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia decreta la nulidad de parte de las investigaciones y ordena investigar

tema histórico, pero siempre pertinente. Como para no solamente no olvidar, ¿no?, sino también tener una forma de memoria activa. Saber que nada está conquistado y que la lucha es permanente. Por lo tanto, vamos a vencer. Una carta de Carmen Villalba, llega desde Paraguay, una de las presas políticas más estigmatizadas, caracterizadas. No sé. La mujer ya tendría que haber estado libre, Carmen Villalba, y no, y la justicia paraguaya jamás le va a perdonar haberse alzado, haberse levantado la cara y haber mostrado dignidad. Y presa política, y escribí una carta, rescaté solamente algunos párrafos, dirigida a sus hijas, mellizas, Anita y Lichita. Dice: en tu cumple 16 te seguimos buscando, te buscaremos hasta el fin del mundo, Lichita. Hoy es tu cumpleaños, Anita, es tu cumpleaños, Lichita, el número 16. Hace 15 meses que no sabemos nada de vos. El Cerro Guazú, donde quedaste, enmudeció, y las bestias que hoy ocupan el poder no dejaron y no dejan rastrear tus huellas. Decía Rodolfo Walsh: han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo y separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Lichita, tu historia de niña heroica ya forma parte del canto revolucionario de nuestra patria grande. Carmen Villalba, madre de Lichita, niña paraguaya, migrante en Argentina, desaparecida forzosamente por el Estado infanticida del gobierno de Mario Abdo Benítez desde hace 15 meses en el departamento de Amambay. Bueno, vaya nuestra solidaridad y por supuesto que se accionen todos los mecanismos en búsqueda de esta niña y que el gobierno paraguayo de una vez por todas empiece a dar respuesta. Y volviendo a los crápulas, a otros crápulas, en este caso de cabotaje, y a la ignominia, como decía, ¿no?, cuando nosotros como ciudadanos delegamos responsabilidades y no somos capaces ni siquiera de levantar las manos para defendernos. Pasan este tipo de cosas, o sea, el espionaje probado, comprobado, que ejerció el expresidente Mauricio Macri sobre los familiares de los desaparecidos del Ara San Juan, submarino hundido por causa no solamente de la incapacidad, sino también de la promiscuidad entre funciones militares y poder político ocurrido entre la Marina y el gobierno de Mauricio Macri, el que en aquel momento era su ministro de Defensa, ¿no? Aguad, otro crápula más. Vamos a escuchar el reporte número 2. ¿Qué pasaba con el Ara San Juan y Macri? Eso es lo que pasó. ¿Por qué piensas que hicieron parte de este año? No lo sabemos, es desinformación, el gobierno sabrá. Eso hay que preguntar. ¿Qué le pareció la conferencia de Aguad? Una vergüenza. Es una vergüenza. Nos siguió mintiendo. Todos nos mintieron. ¿Van a pedir el rescate del submarino? Y sí, es lo que se viene pidiendo. Usted se preguntó por qué no lo encontraron. Porque por ahí buscaron, ¿no? Hace un tiempo. No. Si supieron que el punto había sido la explosión ahí, ¿por qué no lo encontraron ahí? No se sabe. Eso no lo podemos determinar nosotros. Eso no lo puedo determinar yo. ¿Cuál es el clima aquí adentro entre los familiares? De dolor y de desconsuelo. Es más de lo mismo, retrocedimos 365 días. Ahora, ¿quién ocultó información entonces para usted? El Estado, el gobierno, la fuerza. La fuerza, la verdad la tiene la fuerza. Ellos lo saben. Cristian Torres. ¿Cómo van a continuar con esa búsqueda de verdad? No sé. Ahora supuestamente el submarino va a bajar el robot, van a ver las imágenes, van a ver si se puede rescatar. Ya el año pasado nos dijeron que si estaba a más de 600 metros, no lo iban a poder rescatar. A lo cual le dije yo al señor este González, entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Los van a dejar ahí? Y su respuesta fue: los chicos de Belgrano todavía están en el Belgrano. Pero buenos se días. No sabían. ¿Por qué hicieron esto? Porque eso mismo. Porque teóricamente, si estaba a más de 600 metros, no lo iban a poder rescatar. Entonces desinformaron. No quisieron. ¿En qué puntos específicos decís que mienten? En el que ellos del año pasado sabían que el submarino estaba ahí. Ellos tenían la información, tenían el punto exacto, ellos lo tenían, nos mintieron todo el año. Valdés, Jorge Valdés. Escuchando al ministro, ¿qué sensación tiene? La misma de siempre. ¿Cuál? La misma de siempre. El desinterés y la desinformación y la tomada de pelo que nos hicieron ahora, a todo el año. ¿Cuánto hacía el gobierno que cuánto tiempo hacía que el gobierno sabía que Ara San Juan estaba ahí? Desde el año pasado. Ah, ¿usted dice que sabía? Desde el año pasado. Ya se va a saber, en algún momento se va a saber. No sé por qué desinformaron, no sé por qué jugaron con todos nosotros, nos tomaron el pelo, el presidente lo sabía, nosotros estábamos haciendo marcha del año pasado y el presidente jugaba al golf arriba y no fue capaz de atendernos. Y sí, seguro. ¿Se van a quedar en Mar del Plata? Sí, yo soy de Mar del Plata, mi familia también se van a quedar en Mar del Plata. No solamente se comprobó que el gobierno sabía, también se comprobó que el gobierno de Mauricio Macri y sus espías, hay que ser canalla, porque uno puede trabajar para el Estado, pero si te mandan a espiar personas que acaban de perder a sus familiares, personas que son marinos, o sea, supuestamente entre los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas hay algún tipo de amistad, algún tipo de simpatía, ¿no les revuelve las tripas haber hecho eso? No, por eso decíamos los bárbaros y la barbarie, y yo identifico a Mauricio Macri como nuestra versión de cabotaje de la barbarie. Demuele eso, demuele la empatía, demuele los escrúpulos. Son la verdad que una maldición para la patria, y mucho más el servicio de justicia que les garantiza impunidad. Todo probado que y espiaron a los, mientras los familiares lloraban a sus muertos o todavía no sabían si estaban muertos, fueron espiados hasta último momento, interferidas sus acciones, atacados por la prensa de la derecha. Es realmente, yo no entiendo cómo esta Argentina, no esta Argentina, hasta qué punto ha llegado la indiferencia, ¿no? El gran enemigo de las revoluciones es la indiferencia. Y no nos olvidemos que existen grupos que se manifiestan cada vez que pueden, que dicen que Argentina les pertenece, el anhelo de un país sin gobiernos peronistas ni kirchneristas, queremos nuestro país de vuelta, dicen, nos lo van a devolver por la buena o por la mala, queremos nuestro país de vuelta, dicen y gritan Luis Echeverri, Patricia Bullrich, Santiago del Solar, y ellos comandan ahí la tropa balbuceante que pide guillotina para el peronismo. Y en respuesta, a través del tiempo, en un viajecito del tiempo que nos da la posibilidad de la radio, vamos a escuchar un tema de Hugo del Carril. Nadie sabe de qué se trata. Principio del año del siglo XX. Muy peronista él. Hizo un tema, es el temita número 2, a los oligarcas. Caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. De patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos que jugándose el destino da la vida por Perón. Y 70 años y la maldición los persigue, y ellos nos persiguen a nosotros, porque si ampliamos el foco, esta banda de crápulas nos vienen, digo, estos ricachones, ¿no?, que se creen dueños de la Argentina, dueños de la nación, dueños del deber ser argentino. Ellos son el reservorio del ser nacional, son una porquería, cobardes, aprovechados, ventajeros, vagos. Finalmente, si tuviéramos una justicia en serio, serían reos, según el Código Penal. Pero tenemos una justicia que nos da vergüenza, y tenemos una población que está con las manos en los bolsillos, levantando el hombro y diciendo: ¿qué vamos a hacer? No queda otra. Aprendamos del ejemplo de la historia, no solamente de la historia reciente, sino de la historia de aquellos que se rebelaron desde el origen de la Argentina. Manos en el bolsillo, hombritos levantados, nunca cambian nada. Hay que pensarlo, muchachos y muchachas, muchachas y muchachos. Iba a hacer un corto sobre el gobierno nacional, pero la verdad que mejor vamos a darnos un descanso sobre el gobierno nacional, y vamos a escuchar, sí, un merecido, mejor dicho, un reconocimiento que se le hizo en el Senado de la República del Paraguay al doctor Rogelio Goiburú por su acción como luchador, militante, funcionario de los derechos humanos, no solamente en el Paraguay, sino en la patria grande, especialmente en la región sur del continente. Es el reporte número 3. La Honorable Cámara de Senadores reconoció a don Rogelio Goiburú por su aporte a la memoria histórica, a la búsqueda e identificación de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner y el operativo Cóndor. Propusimos el homenaje a don Rogelio Goiburú por su incansable labor a favor de la memoria histórica, destacada trayectoria de vida y de lucha, médico igual que tu padre, quien fuera secuestrado por el Plan Cóndor durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El motor de la vida en estos tiempos y hace muchos años del doctor Goiburú ha sido encontrar, identificar y reparar la memoria de todas y todos los desaparecidos. Creo que de aquel tiempo el trabajo más digno, el trabajo más respetable, la decisión de dedicar la vida a eso, al que dedicas la vida, de todos nosotros, creo, la tuya, esa decisión es la más valiente y la más importante de todas. Estimado Rogelio, este homenaje es para la democracia real, para la tolerancia, para la paz, para la búsqueda de la verdad, para la búsqueda de la justicia, para que este Paraguay sea de 7 millones de paraguayos, más allá de cómo piensan, y para que nuestros jóvenes, con cada cadáver recuperado, con cada persona identificada, entienda que la memoria nos hace entender que no podemos repetir y repetir aquellas historias nefastas que han producido tragedia social en el Paraguay. Nuestros desaparecidos están desaparecidos porque ellos soñaron con un Paraguay diferente al que hoy estamos viviendo. Y rindiendo un honor a todos ellos, es que tenemos que trabajar con responsabilidad. Y digo esto a todos los partidos que tienen representatividad en el Parlamento. Y esta democracia, para seguir profundizándola, hay que hacerla cada día más participativa. Bueno, la parte que le cortaron, la edición del Senado de la Nación se limitó a eso, es donde justamente Rogelio Goiburú, el doctor Goiburú, habla sobre el caso de Lichita Villalba e impone, en el momento de su homenaje y de su reconocimiento, que sea prioritaria en la agenda la búsqueda de Lichita, la respuesta de dónde está Lichita, qué pasó y cuál fue la acción del gobierno del Paraguay de Mario Abdo Benítez, sus Fuerzas Armadas y otras manos oscuras que están dando vuelta por ahí, ¿no? Pero, digamos, quiero acotar esto. El discurso fue recortado de una manera quirúrgica para eliminar la parte en la cual Rogelio Goiburú, en público y saliendo, digamos, tipo cadena nacional en los medios de comunicación de Paraguay, pedía y solicitaba y exigía que se sepa dónde está Lichita, haciendo un trazo y enlazándolo directamente con la cuestión de los derechos humanos y de los desaparecidos y las víctimas de la dictadura en Paraguay. Vale aclarar por qué las cosas se editan, y bueno, menos mal que conseguimos otra fuente, lamentablemente sin poder bajar el audio, pero es así. El gobierno de Lula se caracterizó por resultados económicos positivos, como la baja de inflación, la alta tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, la reducción del desempleo, una mayor división de ingresos y aumentos en la balanza comercial. Brasil, entre el año 2003 y 2010, en los ingresos del 10% de la población más rica aumentó un 1.5%. La participación de las clases medias inferiores, con pocos ingresos mensuales, pasó entre 1.065 a 4.591 reales de ingreso, lo cual trajo una disminución de la pobreza del 37%. Sacó del hambre el gobierno de Lula da Silva y todos quienes lo acompañaron a 40 millones de seres humanos de la pobreza indigente extrema. Volvieron a comer 2 platos de comida por día. Él había prometido 3 platos por día. Llegó a cumplir 2 y así le fue. Pagó con prisión, golpe de Estado a Dilma Rousseff, persecución, amenazas de muerte, atomización de sus bases populares, especialmente el PT. Y así todo, la esperanza sigue viva. Vamos a escuchar el temita número 3. Sin miedo a ser feliz, Lula va. Dentro eu sei de novo um sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar. Mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança. Com fé no futuro melhor eu vou. Sem medo de ser feliz. Quero ver chegar. Lula lá, brilha a nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Brasil criança na alegria. brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Vamos Lula, vamos Lula, esperanza de la patria grande, esperanza de la región sur del continente americano, esperanza del mundo también, para volver a tener un mundo mejor, posible y urgente. Vamos a escuchar el reporte número 4, confesión de parte, relevo de prueba, dicen los que estudian derecho. John Bolton, comentando de qué manera se dan los golpes de Estado. Es el reporte número 4. Es tu firma, firmaste ese contrato, esto es cierto, ¿no? Sí, fue parte de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo, pero sí, esa es mi firma. ¿Qué consistía? Bueno, era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen. La noticia pasó de puntillas por la mayoría de los grandes medios, que no perdían la oportunidad de mencionar a Venezuela con cualquier otro motivo. Las organizaciones internacionales, el grupo de contacto de la Unión Europea, calladas. Si es que era poca cosa, era básicamente un desembarco de mercenarios en Venezuela para ejecutar o secuestrar a miembros del gobierno venezolano. Poca cosa. Ninguna atención mediática tenía que merecer esto. Y el gobierno de Estados Unidos negó su implicación directa con un excelente argumento que dio Mike Pompeo en aquel entonces. Si ellos hubieran estado implicados, el resultado habría sido distinto. Es decir, si no... Pero por las dudas, el asesor principal renuncia, ¿viste? Así lo explicaba en su momento. Saben muy bien lo que es una hipótesis de conflicto, saben muy bien lo que es analizar opciones y estudio de escenarios. Que no lo vengan a confundir en este momento con lo que sucedió el fin de semana. Nosotros responsablemente evaluamos un escenario diferente al que estemos de acuerdo con el uso de mensajes, que ya vimos que no. Al que estemos de acuerdo con los mercenarios, vemos que no. Eso. Es tremendo, es tremendo. En fin, no sabía yo que le iba a dar la razón a Trump, pero como que es medio evidente que Juan Guaidó no tiene lo que hay que tener. Todo esto se lo cuento porque me parece destacable el hecho de que en Venezuela durante años sistemáticamente sucedían cosas por el estilo, pero tenías que escarbar por ahí para encontrar alguna explicación, algún análisis, algún titular. Y Venezuela no es el único ejemplo. Manu nos habló de Bolivia, yo también mencioné a Bolivia en uno de los programas anteriores. Básicamente el escenario era muy parecido. Aquí, en lugar del presidente encargado, teníamos a Jeanine Áñez, una diputada hasta entonces desconocida, que con ayuda de Luis Almagro y de la Organización de los Estados Americanos se convirtió en la presidenta a la que nadie eligió. Por cierto, la Organización de Estados Americanos merece un programa aparte, pero solo un comentario. En su libro, John Bolton se refiere a ella como una de las organizaciones más moribundas que existen y dice que ellos la despertaron para ver si ayudaba a Guaidó. Pero a Guaidó, como vemos, es difícil ayudarle, así que la OEA despierta aprovechó para intentar ayudar al golpismo boliviano con su informe sobre presuntas irregularidades durante las elecciones presidenciales, que dio un marco legal al posterior golpe de Estado, que por cierto también fue aplaudido por la mayoría de los países que conformaba la OEA y el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es otra organización irrelevante creada por los gobiernos de derecha latinoamericana, que tiempos aquellos, que según Bolton no son para nada difíciles de convencer para que hagan lo que Washington quiera. Para finalizar, a mí me parece reseñable el hecho de que este tipo de noticias confirmadas, sabidas, nunca generen titulares. Si se completa el panorama con que quien habla, la periodista, se llama Ina Afino Genovev y ella es de RT Television, o sea, del canal oficial de Rusia, y bueno, y ahí nos contaban de qué manera los golpes de Estado no son una fantasía, que vienen desde los Estados Unidos, desde el gran país del norte, dicen algunos, para no nombrarlo, pero sí, viene desde Estados Unidos. Ahora sí, si le parece a don Pedrito, hacemos así, mirá. Yo creo que vamos a llegar justito a escuchar el tema de Julieta Venegas y no te va a gustar. Chau, y ahí nomás le pegamos el corte de la próxima hora. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Bueno, como volvimos a la Vuelta de América Resiste, la número 326, el día de hoy, 18 de julio del año 2022, quienes habla Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de América Resiste. Seguimos transmitiendo desde la Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, como siempre. Y bueno, vamos a entrar. Estamos ahí, estamos bien, 52 minutitos, más o menos eso es lo que va a durar la, vamos a compartir la charla que tuvimos con el profesor Alejandro Correa, como todos los lunes, así que bueno, espero que sea de su agrado y nos encontramos en un ratito, ahí va. Charlas con el profesor Alejandro Correa en América Resiste, la vuelta de hoy es la número 326, el día 18 de julio del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo le va, don profe? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Otra vez acá. Te agradezco mucho nuevamente la invitación, como hago todos los lunes. Bueno, vamos a ver hoy qué nos sale. Nos va saliendo lindo. Sí, va a salir, pero por ejemplo, yo no sé si a vos te pasa, pero yo muchas veces no tengo muy claro qué voy a... Viaje de ida. Claro, es un viaje de ida, vos lo has dicho. Esto es un viaje de ida. A veces no, a veces vamos con ideas, dependemos bueno, mucho de usted, maestro. Por ejemplo, ¿no? Como para contextualizar. Vos viste, Ale, que yo siempre digo, es la vuelta número 325, sí. 326, 327. Antes, cuando empezamos a hacer el programa, yo se lo explicaba, le daba el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la cosmovisión maya respecto al tiempo y al transcurrir del tiempo. Que no la conozco. El tiempo, de acuerdo a la cosmovisión de los mayas, es circular. Sí. Y es un eterno ir. Sí. Es un eterno ir. Es un ir hacia adelante. Pero no es un ir hacia adelante que repite la misma trayectoria del círculo. No es un ir hacia adelante que es una recta tirada al infinito hasta que finalmente se curve. Sino que es una realidad donde va circulando en forma de espiral. Sí. Espiralada. Entonces supongamos que se forma la trayectoria de un círculo espiralado y en cada uno de los hitos, porque el calendario maya tiene marcado como las estaciones, sí. Las tiene marcada con animales. Sí. Entonces cada uno de los animales significaba una época del año, que era para sembrar, que era para cosechar, que era para casarse, que era para rendir homenaje, que era para hacer ceremoniales, que era para hacer sacrificios, y todo eso estaba dibujado o plasmado en ese, sí. En ese, podríamos decir, calendario maya. Claro. Calendario maya. Sí. Le agregamos a ese concepto de los hitos el concepto de espiral. ¿Por qué? Porque no hay una forma de repetir y volver al punto en el que uno estuvo el año pasado. Sí. Así vuelvas al punto geográfico, que se repitan las condiciones meteorológicas, que respetes a rajatabla el uso horario, no es lo mismo. No es lo mismo. Ya pasó. Claro. Entonces ese es el concepto de las vueltas de América Resiste. Bien, se entiende. O sea, en algún momento va a ser parecido. Pero nunca lo mismo. Pero nunca lo mismo. Bueno, se podría también... parafrasear o comparar con la fecha del tiempo, por ejemplo, de la tercera ley de la termodinámica, que es muy interesante. A ver, no, comparta. Es una ley que dice de que el universo macho es la muerte térmica. Entonces, que va perdiendo energía en la medida que la energía va cambiando. Hay incluso, la primera vez que yo entro en esto, que es un concepto absolutamente científico que pertenece a la teoría de las leyes del caos, que yo nunca he podido llegar a comprender profundamente por mi ignorancia, seguramente, a Isaac Asimov. Ajá. Hay un cuento de Isaac Asimov que se llama La última pregunta, bueno, que ahora no lo voy a desarrollar acá. Yo lo he leído alguna vez en algún programa, o he leído parte de ese cuento, porque es bastante largo, en algún programa de los que hago, que es muy interesante respecto a este asunto de la muerte térmica o que la base, o sea, a ver, el ejemplo que él pone es muy sencillo. Dice, por ejemplo, si vos tirás una gota de tinta en un vaso de agua, no puedes volver para atrás. Esa gota de tinta no la puedes volver a reconstruir. O sea, va siempre para adelante. O sea, cambiaste el agua, porque le pusiste eso, y eso no vuelve para atrás. De Occidente, que seguramente vos creo que vas a coincidir, de cierta autosuficiencia respecto a otras culturas, Occidente ha tenido una actitud muy displicente y muy menospreciativa hacia las culturas orientales, y hay muchas cosas para aprender de las culturas orientales, lo cual no quiere decir que yo sea orientalista, ni mucho menos. pero hay cosas de la cultura occidental que nosotros tenemos que aprender y que están más adelante de lo que nosotros decimos. Es mucho, mucho más complicado. Así que bueno, luego de esta pequeña digresión en un punto de fuga, el infinito es una curva. Claro. Porque nada es recto en el mundo, en la galaxia, en el cosmos. Bueno, eso es Euclides. ¿Eh? Eso es Euclides. Y los conceptos, no, porque casualmente uno una de las cuestiones de la teoría de la ley del caos, que no me pregunten mucho más, porque recién estoy asomando la nariz, es que casualmente se cuestiona por primera vez o empieza a dar alternativas a las ciencias duras. Apunta contra eso. ¿No? Es una de las grandes cuestiones. Sería un caos convencional, claro, para la humanidad toda. O sea, llevarse a replantear lo básico sobre lo cual estamos asentados es una cuestión demasiado vertiginosa para eso. Es un problema. Y sí, yo creo que los seres humanos, volviendo a lo que a la subjetividad, el ser humano no tiene las capacidades completas como para poder vivir en un estado de incertidumbre o de certeza caótica. O sea, el caos es una realidad constante, sí, pero a su vez el caos tiene una contraposición, porque es un caos limitado, porque hay un orden que se... Bueno, disculpen. Terminemos con esto porque nos vamos a ir cada vez. No, vamos cada vez. Pero me interesaría. No, está muy interesante. Hablar específicamente, sí, sí, sobre el tema de las dimensiones de tiempo y espacio. Sí, ¿no? sí, eso es interesante. Pero también usted más. No, yo digo, no sé cuánto llevamos ya, pero si a vos te parece, retomemos un poquito, sí, el tema del poder. Poder, y ya quitémonos del peronismo, ¿no? O sea, sí, concibamos el poder como una herramienta en manos de los partidos políticos, grupos, movimientos sociales, grupos civiles organizados de la sociedad de base, respecto a su relación con el poder. Sí. ¿Cuáles son las organizaciones que conciben el poder propio como una forma de modificar la realidad, y cuáles son los que aceptan el poder como una cuestión que se ejerce desde el otro lado y que no está en sus manos? Sí. No sé si se entiende la dicotomía. Sí, sí. Me parece que las personas en general aceptan el poder como que es una cosa que está en el otro lado, digamos, el común, la gente del común. Esto es lo que me pareciera a mí así a primera vista. Y solamente los que se plantean la toma del poder desde algún punto de vista, porque acá hay muchos puntos de vista desde los cuales el poder se puede llegar a tomar. Algunos es, bueno, lo clásico es el marxismo-leninismo del siglo XX. Bueno, eso es que es, digamos, lo clásico. Pero después hay un montón de otras tomas del poder que no son tan, porque claro, el poder para Lenin o para el marxismo era absoluto, era tomamos el poder de un Estado y después en el mundo. Pero hay un montón de tipos que en general se plantean tomas del poder muy chiquititas, que es saber si puedo conseguir tal cosa determinada, que es suponete conseguir, no sé, tanta cantidad de subsidios o tanta cantidad de cosas. Que no es el poder, uh-huh, si querés, sino que es ese poder me da. Y entonces yo puedo llegar a algún tipo de negocio con ellos. Este es el problema. Esto sería, tal vez, la cuestión del poder más común. Y tal vez es la que menos se vea. Porque, claro, ante el gran señor todopoderoso, yo que solamente le pretendo de que él me dé algo, el tipo sigue teniendo aparentemente el poder de todo. Es verdad que lo sigue teniendo, pero también es cierto que él me tiene que conceder algo, a mí y a todos los demás. Entonces me parece que la cosa es... Pero yo digo, para luchar con el concepto este de que es aberrante manifestar y llevar adelante maniobras para obtener el poder, de lo que sea, de una sociedad civil. Pero esa es la característica del Homo sapiens desde el principio de los tiempos. Claro, pero existe una especie de entre los que no se animan a tomar el poder o a discutir. No se animan a decirlo. Yo puede ser. Me permito. Ahí va, a ver. Me permito. No, claro, no se animan a decirlo. El poder forma parte de una característica inherente al Homo sapiens. Está probado más o menos, siempre acá es más o menos, por las... vos sabés que originalmente, suponete hace 600.000 años, había varias familias de especies humanas. A ver, pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Los felinos son una especie. Entonces, felino es un gato, felino es un tigre, es un leopardo. Bien, los humanos también, o sea, los homos, también, o sea, había, estaban los Nardental, estábamos nosotros que somos los sapiens, ahí había el Florentis, había unos cuantos, ahora no me los recuerdo absolutamente todos. Y hay una cosa que más o menos se ha empezado a comprobar, que es cuando los Homo sapiens, que originalmente venían de África, de la parte occidental de África, y se empiezan a cruzar para el lado de Europa, donde estaban los Nardental, que eran los que en ese momento estaban ahí. Pero de los homos somos solamente nosotros, los sapiens, los que hemos sobrevivido. No se ha podido comprobar de que donde llegamos nosotros exterminamos a todos los demás. Pero en realidad, viendo después un poquito más la historia, no es tan incoherente hacer este pensamiento. Pareciera que las cosas han sido así. Entonces eso quiere decir de que nuestra manera de acercarnos al poder viene desde hace mucho, lo llevamos internamente, forma parte de nuestra, ¿cómo diríamos? ¿Naturaleza? Maybe, puede ser, claro. De nuestra naturaleza. Contás qué música nos trajiste. Lo que, ¿cómo explicarte? Con una especie de autoestigmatización. Pareciera ser que el peronismo siempre está condenado porque expresa que quiere el poder. Porque lo dice. Y entonces ahí volvemos a lo que empezamos. Lo dice. Entonces, como lo dice, hay que pegarle. Hay otros que también lo desean, que también hacen las mil y una maniobras para tenerlo en una escala macro, a una escala mínima, a lo el poder de quien tiene la llave en un pasillo. Y la gente es capaz de matar para conseguir sus objetivos. Absolutamente. Pero no lo dicen. No lo dicen. Así que bueno, contanos qué música nos trajiste. Bueno, ya que, no sé, digo yo, hemos tenido tan buena repercusión con la música que elegimos la vez pasada, que era Pedro y Pablo, la primera vez que escuchábamos el rock argentino. Bueno, vamos a insistir con el rock argentino. Hoy lo traemos al prócer, lo que para mí, al menos el prócer, que es Lito Nevia. ¿Está bien? Prócer tal vez porque fue el primero o uno de los primeros, digamos. También tiene una calidad y una constancia, sí, y coherencia. Es un tipo que ha mantenido la coherencia durante 50 años y no es poca cosa. Siempre fue lo mismo, nunca se pasó de determinado tipo de límites, y hay muchos otros músicos del rock nacional que son tan valiosos como él, o sea, no es eso lo que estamos discutiendo. A mí particularmente es un tipo que me gusta mucho, la música, la pintura, la escultura, el dibujo, en la cual a vos hay cosas que te gustan y otras que no, y no se pueden explicar tan fácilmente. Bueno, a mí Nevia me gusta y no sé si lo puedo explicar tan fácilmente. Vamos a compartirlo. Vamos directamente. Restaurante del Diablo se llama el tema, es un tema que pertenece, es del año 74, pertenece a un disco de él, uno de los mejores, no el mejor, pero es uno de los mejores, se llama Melopea. El año 74, Lito Nevia, Restaurante del Diablo. Ahí vamos. Encontré dulce el azar y rodé junto a mi suerte o mi dolor. Saber el corazón. recibe un premio fácil por amar. Yo sigue casado y diablo va, siempre con cuchillo y tenedor. Dímelo, diablo, cuéntame, diablo. Vuelta después de la música, siempre bienvenida la música que nos trae, sale. Bueno, si a vos te parece, como para contrarrestar un poquito la subjetividad, que ojo que a mí me apasiona, el primer bloque me apasiona, el tema de lo que tiene que ver con la ciencia, con los límites, claro, de la ciencia y los límites de nuestra posibilidad de comprensión. Sí. De los fenómenos. Eso es algo que a mí me gusta mucho, buscar esos límites y encontrarlos. Sí, y salimos un poco, que a veces me cuesta, ¿no? Esa cosa de todos los días. Claro, claro. Porque acá, digamos, todas las discusiones, o sea, son de todos los días. Entonces, hoy viene el ministro, no sé qué dijo, y, o la ministra en este caso, y no sé qué otra cosa. Claro, y, entonces, claro. Y bueno, no, es una porquería, o no sé qué, todo así. Sí, volviendo al tema, si a vos te parece, usemos un poquitito de tiempo para lo que creo que es uno de los hechos políticos más importantes, más allá de las palabras de Cristina o de las actitudes de Alberto o Fernández o de los dirigentes políticos, el cambio de ministro de Economía. Sí. Creo que es un hecho contundente. Sí. Es un hecho contundente y que encima dejó a la luz la calidad humana de quien era el ministro anterior, Martín Guzmán, ¿no? Una calidad realmente muy baja, un nivel de compromiso, incluso diría personal, con quien lo llevó al poder. Claro, y lo bancó. Y lo bancó a rajatabla, peleándose con todo el mundo. Más allá de mis simpatías o no simpatías con el presidente. El desagradecimiento para mí es un pecado. Es uno de los pecados. No se portó bien, pero no conmigo. Con el argentino, no sé. No, con Alberto, pero con nosotros argentinos. Con nosotros. Se portó muy mal. Sí, pero eso ya venía de antes. Sí. Bueno, pero digamos que aprovechó un momento horrible, estratégico para escapar, porque escapó. No, y el anuncio en el momento que estaba hablando la vicepresidenta tampoco es casualidad. No. Es cierto, él lo tenía, como dicen muchas, dice, bueno, siete hojas de renuncia, bueno, lo haces durante el discurso de Cristina, correcto, pero en lugar de la presentación sí lo prestaste. Y el tiempo también. Y el tiempo, claro. Entonces yo creo que como después cuando leas la crónica del programa anterior, la editorial, el pensamiento, la reflexión, yo creo lo defino como una renuncia civilina e insidiosa, ¿no? con el claro objeto de hacer daño, o sea, no tenía otro objeto su renuncia. Habría que analizarlo a nivel por ahí más psicológico respecto a qué le pasa a este muchacho en la cabeza, pero eso la verdad que se encarguen sus profesionales de la salud mental. A mí como ciudadano argentino no solamente me defraudó, sino que nos puso realmente en peligro en una situación más límite de la que teníamos. No sé qué opinás vos respecto a Guzmán, o si querés hablemos de Silvina Batakis. No sé si la tenés, si no la tenés, la nueva ministra de... Bueno, ya de para Colombia. Cerrar lo de Guzmán en realidad toda su vida fue, por más de que sea progre, pero fue funcionario del FMI. Esta es la primera cuestión. No por ahí tan ortodoxo como era la francesa. Si querés, estaba ligado al sector de Stiglitz, que es aparentemente sector de izquierda. ¿De izquierda de dónde? Del FMI. Del FMI, claro. No, por eso, porque hay una confusión cuando se dice, no, era un economista de izquierda. Bueno, sí, no es Paul Krugman. Está bien, no es de esa derecha rancia, pero es del FMI. El FMI no es casualmente de izquierda ni revolucionario, ni mucho menos de eso que es. Entonces, él en realidad siempre fue empleado de eso, y me parece que él actuó en función de eso. Punto. Yo de Batakis muchas referencias no tengo. Ella fue ministro durante la época de Scioli. Nunca fue una persona que estuvo muy adelante como para que yo pueda... La gestión de Scioli en la provincia no fue muy buena durante la época que fue gobernador. Y ella fue subministra de Economía. No tengo elementos ni conocimiento como para distinguir una cosa de la otra, pero lo único que sí estoy seguro es que la gestión de Scioli no fue muy buena en la provincia. Me da la impresión de que ella es una persona... Si a vos te parece, contextualicemos así. Sí. Así nos ubicamos en una misma línea de tiempo. Sí. Hablemos de desde que asumió a hoy de Batakis, porque realmente la historia de donde viene... Sí. Yo sigo con el concepto esto de la realidad espiralada y circular. Sí. No se va a repetir. O sea, lo que la Batakis que era con Scioli no es la misma de hoy. Sí, pero a veces tener en cuenta qué cosas hiciste o que dejaste de hacer no viene mal. Totalmente. Para saber de dónde venís. Entonces, sí, solamente sí. En esos sentidos. Y hasta el momento lo único que hizo ella fue salir a dar una señal de tranquilidad a los mercados. A nadie más que a los mercados. Porque está bien, yo puedo llegar a entender que por motivos políticos, si yo soy ministro de Economía, tengo que salir a darle tranquilidad a estos ladrones hijos de puta, que son los mercados, ¿no? Estamos hablando de ellos. Pero bueno, por lo menos decime algo o decirle algo a las personas. Porque en realidad lo que tienen los problemas no son los mercados, lo que tienen problemas son las personas. Los mercados la siguen levantando en pala como siempre. Fíjate que tan en pala la levantan que hasta la movilización esa que hace los gauchócratas en Gualeguaychú, casi no tenían gente, no había gente, había más gente del PRO, que tampoco fueron, porque para qué no mover si está todo más o menos bien, porque este es el razonamiento. Si los tipos opinaban que estaba algo mal, ellos se pueden mover, pero tampoco se movieron, no se movieron porque no están mal, porque también la siguen levantando el palo, entonces dicen, bueno, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Que no rompan. Y ella sale a tranquilizar a esa gente. Entonces, así como para empezar a hablar, y no sé, viste, mucho no me convence. ¿Qué crees que te diga? No. Yo voy a hacer voy a emitir una opinión asumiendo un rol que generalmente repudio, que es hablar desde la superestructura, o sea, tratar de ubicarme en la superestructura. En la superestructura nosotros tenemos problemas económicos, financieros, políticos. En un 80% de las situaciones provocados. La ministra de Economía, lo primero que tiene que hacer es lo que está haciendo, no queda otra. ¿Por qué? Porque estamos en un gobierno débil. Nosotros no tenemos un gobierno fuerte. Nosotros no está Perón en el gobierno, que con un golpe en la mesa ponía en caja a los díscolos de las financieras, de los fabricadores de alimentos, de los que manejan del establishment real. En este caso tenemos un gobierno débil que viene en retroceso desde antes de asumir, o sea, porque cada cosa que dijo retrocedió, dijo una retrocedió. Desde esa posición de lugar, que calculo que es innegable para muchos, no existe la posibilidad de plantear una economía distinta a esta, salvo tratar de restarle fuerza a la tropa angurrienta, desestabilizadora y golpista que está del otro lado. A mi modo de ver, el empresario, el comerciante, quiere hacer negocios, no quiere guerra. Es lo mismo que dijo en su momento Christine Lagarde. Sí. Yo me acuerdo que cuando estaba Christine Lagarde, me puse a estudiar los programas del Fondo Monetario Internacional. Y había una variación conceptual muy profunda que tenía que ver con la visibilización de los estallidos sociales producto de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Eso hizo que los dineros que prestaba en la época de Christine Lagarde, y ahora creo que lo están haciendo también, se consideraba un porcentaje en ayuda social, en sostenimiento de la red social de los más vulnerables y desprotegidos. Sí. Digo, ¿hasta qué punto la macroeconomía se da cuenta que en un contexto de violencia, de estallido social, los negocios no funcionan? Y su obligación es garantizar que los negocios sigan funcionando. El Fondo Monetario Internacional no es un prestador de dinero solidario, de ayuda social. El eje, la razón de ser del Fondo Monetario es equilibrar las finanzas de los países, no otra cosa. No sé, desde ahí como la ves. Sí, es medio complicado quedarse solamente con la idea de lo que es el Fondo Monetario Internacional, sin decir de que en realidad también es el representante de quienes tienen el poder en este mundo. Y quienes tienen el poder en este mundo no se caracterizan casualmente por querer ser igualitarios. Ejemplo, la época en la cual muchos todavía quieren volver, que es la época de después de la guerra, que es el famoso en Estados Unidos, ¿no? Que viene con Roosevelt, que es, digamos, o sea, el repartir un poco mejor la torta. En realidad se hace como consecuencia de una situación política que tenía que ver en el mundo, que tenía que ver con el fortalecimiento que estaba teniendo en ese momento la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se deshace, o sea, ellos vuelven otra vez al neoliberalismo ortodoxo, porque en realidad el neoliberalismo ortodoxo que aparentemente estarían manejando no solamente los sectores internos de acá del PRO, sino también del Fondo Monetario Internacional, y si vos los ves en todos los países, ese avance que incluso viene con algunas banderas fascistas en el medio, pero que en realidad es una cosa generalizada, era lo que existía antes. Digamos, antes del crack del 29, que es lo primero que estalla y lo primero que les hace empezar a tener cuidado a la burguesía mundial respecto a que se estaba complicando la cuestión, no había ni obras sociales, no había ni vacaciones, no había aguinaldo, no había nada. O sea, y cuando uno se volvía viejo, es mejor que tuviese un hijo para que lo bancase, porque si no, no había ninguna posibilidad de nada. Y por supuesto, si te querían echar, te echaban y nadie te pagaba un mango, eso, la indemnización, todo. A lo que se está queriendo volver es a eso, que es pre-1930 del siglo pasado, hace más de 100 años. Durante toda esa época, bueno, se aparece la época en la cual se distribuyen las cosas un poco mejor, un poco solamente, pero con ese poco mejor, con el famoso 50-50, el 50-50 de Perón, que no era tampoco la locura, digamos, pero con eso alcanzaba y sobraba. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que ver. Y respecto a una cosa que vos mencionaste recién, un agregado que te estando yo de acuerdo con lo que vos decís respecto a la debilidad del gobierno. El gobierno está débil porque ha retrocedido el solito. Esto también, porque no es lo mismo que un gobierno esté débil como consecuencia de que sufre un embate, que vienen, que lo están por invadir, que lo amenaza. Y otra cosa es que vaya retrocediendo solo, porque yo no sé si yo veo mal, a lo mejor yo veo mal, vos me corregirás. A mí me parece que Alberto Fernández ha ido retrocediendo él solito. amenazar o a querer dar un paso adelante. Bueno, un paso adelante, vos una vez pusiste una figura que me gustó mucho. El tipo fue e intentó pelear alguno y le salió mal. No intentó pelear absolutamente nada. O sea, él mismo fue retrocediendo. Y apenas dijo una idea que no se entendía bien cómo era, y apenas los otros levantaron la voz, él mismo ya sacó. El ejemplo de Vicentín es uno, sí. El ejemplo de la Corte Suprema es otro. Podemos nombrar un montón de cosas que han sucedido desde el inicio del gobierno. O sea que el gobierno se ha ido debilitando, autodebilitando, como si tuviera la kriptonita al lado, cual Superman, y nuestro Superman se ha ido decayendo el solito. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, si te parece, en el último bloquecito tocamos un segundito Batakis y nos ocupamos del 18 de julio del año 1994. No sacaste la calculadora. No, sí. Bueno, ahora lo sacamos. ¿No? 28. ¿Escuchamos algo? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Sigue estando en el living Lito Nevia? Nosotros nos dedicamos generalmente a un artista por vez. Bueno, un trabajo del año 1992, Cuando yo me transforme, Lito Nevia. Ahí vamos. Necesito que digas que me quieres y así podré ser libre de verdad. ¿O es que ya estás muy acostumbrada a que nadie diga que se quiere, que se odia, que se va? Y así verás que estoy cambiando un poco y notarás. Espera, yo me transformaré. Ya que soy el que espera, yo me transformaré. Viste que es bien recibido Lito Nevia, ¿eh? A mí también me gusta, ¿no? Claro, digo, bueno, para duda, para evitar confusiones o malas interpretaciones. No, porque no tiene por qué haber mala interpretación. Decimos que el día de hoy, ¿no? 18 de julio del año 2022. Sí. Y esto a mí me retrotrae al 18 de julio del año 1994. 94. Buenos Aires, Argentina, edificio de la AMIA. Sí. Una explosión que hasta el día de hoy, para mí, la onda expansiva continúa. Llegó desde aquel día hasta ahora. Sí. ¿Por qué digo esto? En tanto y en cuanto todavía no se sabe quién fue, qué pasó, la bomba sigue estallando. Claro. No sé vos qué recordás de ese día, si es que recordás el día o la época. No, recuerdo, esas son esas fechas que por alguna razón, yo vivo relativamente cerca, ponele 10 cuadras. Tal vez menos, ponele 10 cuadras, de la AMIA. Y me acuerdo que estaba tomando mate en la cocina, eso es lo que me acuerdo. Y que de pronto sentí una cosa que parecía que se caía, se sentía, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Que no entendíamos qué había pasado con mi mujer, porque nada más. Ella prende la televisión y al ratito empiezan a aparecer sirenas. Empieza a aparecer, bueno, y policía y bueno, y todo eso. A mí siempre es una cosa que me... No puede ser que eso no se haya podido... porque eso es una cosa que nunca he podido contestarme, ni nunca he podido contestar. Bueno, ¿cómo puede ser que no se haya podido saber? ¿Qué gente importante tiene que haber habido o qué circunstancias tiene que haber habido como para que eso no se sepa? Porque, a ver, cosas mucho peores, por ejemplo, todos sabemos quién fue Himmler, o por decirte uno cualquiera, o todos sabemos quién fue Pinochet, por decirte uno cualquiera, o todos sabemos los desaparecidos y Videla y Atis y, bueno, y este Rolón que lo están por largar o lo largan también, al Rolón este que le decían parrillero. Y le decían parrillero porque uno de los torturaba en persona. Fíjate todas las cosas que se han ido saliendo de cosas que sucedieron más o menos, y de esto no. Así como estaba, salí y me fui. Sí. Y me fui al lugar y llegué, bueno, de lo caótico, de lo incomprensible. Había mil versiones que empezaron a rodar todavía con la bomba estallando, o sea, desde el minuto cero, sí, ya había mil versiones. Que estacionan ahí y se van. No, parece ser que es con el tipo arriba, porque que la detona parece ser que había un chofer suicida, aparentemente. Sí. Que encuentran un pedacito de un dedo, el bloque del motor, o sea, el bloque de motor de la camioneta fue a parar como 5 pisos para arriba. Cayó en un balcón. Bravo. La cantidad de explosivos que pusieron era impresionante. Sí, sí, sí. Viste, para salir de la urgencia, uno estaba dando una mano, quería ayudar, colaborar, ser solidario. Claro. Había gente que estaba llorando todavía buscando a sus familiares. Era una situación realmente horrible, horrible. Sí. Gente que el comentario, yo tenía que ir y no fui, o yo llegué a la puerta y me volví a buscar no sé qué cosa. Pero el bombazo en AMIA, aparte de ser indignante, porque no es un edificio militar, tenían un despachito ahí, pero no era de que había una reunión de guerra que se habían juntado y que entonces le pusieron la bomba al general. Fantasía total y absoluta. Desestimo cualquier tipo, por supuesto, de versión aberrante y repugnante de que haya sido un autoatentado. Esto no fue un autoatentado, cosa que es absolutamente imposible. ¿No se investigó? Bueno, eso da para pensar también, ¿no? Lo que sí puedo decir es que no se investigó. Si te parece, volvamos a... Dale, perdón, al 18 de julio. Sí. Digo yo, para ya dejarte la cancha a vos, de investigar el tema AMIA, o sea, no investigarlo. Claro. Si llegamos a la conclusión, el tema AMIA es un tema que se partidizó, se transformó en una bandera política. Sí. La conclusión mía al día de hoy es que realmente AMIA nunca pasó. Porque no hay culpables, no se sabe cómo se hizo, no se sabe si hay responsables, no se sabe quién mató a las víctimas. ¿Quién lo hizo? O sea, por eso digo, es una bomba que sigue estallando. Y mucho menos me parece tampoco el porqué. Porque los porqués podrían llegar a ser de muchos tipos. Es cierto que eso en realidad es un atentado contra la sociedad argentina, pero lo que no, yo no, no puedo descartar, no sé, por tu opinión, que eso en realidad fue otro motivo por alguna otra cosa. De hecho, había un volado no hace tanto, tampoco sé quiénes fueron, embajadas en países africanos, no solamente Israel, sino Estados Unidos, por los líos que ambos países uh-huh. tienen en otros lugares del mundo. O sea, que eso es una posibilidad también. No digo que sea ya sea, porque sinceramente no lo sé. O sea, bueno, después toda la cadena infernal de cosas que de acá. Es cierto de que para una cosa así, si es verdad que eso fue hecho, pensado desde algún sector exterior, alguien de acá, de adentro, tiene que haber abierto la puerta. Eso yo lo tomo a AMIA como una catástrofe nacional. Sí. Porque es catastrófico. Catastrófico por el hecho, es catastrófico por el no saber qué pasó. Los familiares no tienen respuesta. Claro. Que es una bandera política utilizada de forma espuria. Es catastrófico porque provocó un hecho, o sea, se lo enlazó con un hecho de gravedad institucional, entre comillas, cosa que para mí no es, sino que es un hecho común, como el suicidio de Nisman, porque provocó la derrota de un grupo político que venía llevando un programa que hoy tenemos que tratar de remontar a duras penas y no lo podemos conseguir, volver a donde estábamos en el 2015. Desde aquí, del 2022, vemos que no estaba tan malo el 2015. Pero también seguimos pagando las consecuencias como pueblo, como país, como nación, de esa misma explosión, porque si vemos, todo está enlazado a AMIA. Lo único real de AMIA es que no pasó. Nadie mató, claro. Nadie hizo el atentado, nadie puso la bomba, nadie la apagó, nadie la motivó. Claro. Con la embajada de Israel, lo mismo. Sí. Con la explosión de Río Tercero, tampoco. Claro. ¿Cuántas cosas no se saben y nunca pasaron y son conmocionantes a nivel político y a nivel medios de comunicación, ¿no? Claro. Y vamos aceptando como sociedad no tener respuestas. Claro. Sí. Por eso digo, siempre mi solidaridad es con las víctimas, con los familiares de las víctimas, sí. con los heridos que quedaron hasta el día de hoy traumatizados por tantos dramas y especialmente con las personas que son utilizadas políticamente con fines espurios sí. y quienes lo utilizan a sabiendas no les producen alivio trayéndole alguna forma de respuesta sobre el dolor lacerante que aún hoy viven, ¿no? Sí, claro. Yo sí. creo que para mí eso es la lección de AMIA, es eso, es una herida abierta utilizada de manera espuria. Sí, sí, porque tampoco los vi a ellos demasiado preocupados, pero tampoco se lo puedo... También tengo que reconocer que no tengo respuesta para eso. Es muy difícil contestar esa pregunta. Está bien, yo digo que tendríamos que darle un... Para cerrar el tema sí, AMIA, no sé si vos querés agregar algo más. No tengo. Yo me quedo con el dolor y la congoja que me produce AMIA. No tengo para agregar porque... Y la solidaridad. No conozco más que lo que, bueno, hemos dicho acá. Y sobre el tema de la ministra de Economía, Silvina Batakis, yo creo que es una persona sólida, no tener profesionales dentro de la ideología, dentro de una concepción de país, ¿no? Sí. Y yo creo que Batakis rompe ese molde, tiene ideología, tiene formación, sabe lo que hace, es una persona sólida y le va a tocar comandar la mejor etapa de este gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que es el rebote económico. Es innegable el rebote económico, es innegable. Justamente por eso la furia del enemigo, ¿no? El enemigo quiere ya dar el golpe porque ve que se queda sin tiempo. ¿Qué tiempo lo corre? La mejora del país. Así que bueno, eso era como para cerrar el como otro. Para tirar el tema de la ministra de Economía, claro. Y aparte comunicarle a los compañeros, compañeras, compañeroas y los que estén cerca de este lado de la grita, que hay que poner el pecho, que hay que bancar el embate porque se van a venir con todo, porque saben que vamos a triunfar. Sí. Pero están furiosos. Sí. No le salen las maniobras, todas las maniobras que intentan le salen mal. Claro. No le sale bien y no le va a salir bien. Y saben que se les escapa como agua entre los dedos. Sí. ¿Por qué? Porque un rebote económico, un poquito de bienestar económico, volver a poner comida en la mesa de los más vulnerables, y creo que podemos pensar en que vamos a tener un largo proceso para hacer los cambios profundos que necesita. Necesitamos que hay que hacer. Claro. Así que bueno, nada, te dejo. No, nada, yo mucho más para decir no tengo, porque en esto vos tenés mucho más conocimiento que el que tengo. No sé si conocimiento. No, o una esperanza, opinión. Esperanza, fe, qué sé yo. Sí. Mirar la realidad, ver, no sé, yo vos cuando ves que pasan los camiones con containers, muchos, sí, y que van a cargar el gasoil y tienen gasoil para cargar y que todo se está moviendo y la industria, sí, y la chimenea funciona y la ruta se está llena de gente transportando cosas. Bueno, creo que de alguna manera lo conversábamos hace un rato, no sé si en este bloque o en el anterior, respecto a lo pobrecito que fue el acto de Gualeguaychú, ¿no? Claro. O sea, que fue prácticamente un acto del PRO. Claro. Con lo cual, digamos, pareciera de que los productores no se plegaron. Claro. Sí, no tenían. Bueno, ¿qué temita tenemos, bueno, para cerrar? Nos vamos con Lito Nevia. Con Lito Nevia. Es de una película. Una película. Una película sobre la vida de Eva Perón. No te puedo creer. El tema en realidad la es hermoso ese tema. Claro. La letra no es de Nevia, la música es de Nevia, la letra es de, creo que es el hacedor de la película, Eduardo Miñona. Y se llama el tema, creo, no sé si la película se llama igual. ¿Quién quiere oír? Que oiga. Qué hermoso tema, gracias. Lito Nevia, ahí vamos. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Bueno, siempre es bueno recordar a nuestros próceres, próceras, líderes y lideresas. En este caso, muy lindo y muy emocionante escuchar este tema y la música de Tito Nevia, ¿no? Así que bueno, profe, muchísimas gracias por haber compartido la charla del día de hoy, y esperemos continuarla. Sí, la vamos a continuar, sin ninguna duda. Muy bien. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Grandes abrazos. Nos vemos. Chau, chau. Y acá volvemos después de las charlas, ¿no? Como decíamos, la primera parte no mentimos, fue de bueyes perdidos. Lo que pasa que a veces con el tema de la coyuntura quedan en el tintero cuestiones por ahí que son más subjetivas y que no hacen al interés, por ahí general, en realidad no sé todo o nada hace al interés general, pero siempre está bueno. ¡Qué susto! Se apaga el monitor, no se apague nada, es todo que funcione bien. Bueno, y como decíamos, antes de despedirnos, despacito todavía, no nos olvidemos que existen grupos organizados que no son aleatorios, que no son circunstanciales, de totalitarios, supremacistas. Siempre es difícil hacer invocaciones históricas, pero muy parecido a la estructura filosófica que tenía el nazismo, ¿no? La superioridad de unos pocos sobre los muchos por la sola condición de pertenecer a un grupo humano, en detrimento de otro grupo humano al cual se lo estigmatizaba y se lo asignaba para ser eliminado, ¿no? Esa otredad, identificar al otro para destruirlo. Y decíamos que pareciera ser que es lo que estamos viviendo en este momento, y estos grupos son grupos poderosos, tienen economía, tienen mucho financiamiento económico en sus lugares de origen y a nivel internacional, cuentan con medios de comunicación que representan los intereses de las empresas concentradas, de lo que podríamos llamar ya a esta altura de una clase oligárquica internacional, que es la que detenta realmente el poder. Y para entretenerse y terminar de devastar la política como disciplina, como amalgama de una sociedad, hacen este tipo de cosas. La Internacional de la Nueva Derecha, ¿no? Es una organización internacional autodefinida populista que sirve para crear y fomentar grupos populistas de derecha en todo el planeta. Defienden el nacionalismo, se oponen a la globalización, o sea, a la multilateralidad, se oponen a las migraciones, combaten el marxismo cultural, vale a saber qué quiere decir esto, la ideología de género, los derechos LGTBIQ y, bueno, y todas las demás minorías disidencias de género, se oponen al aborto y, por supuesto, también dicen que el cambio climático es un invento del comunismo. Así que, bueno, no nos olvidemos que esos bichos existen y nosotros de este lado tenemos que seguir haciéndole frente, por lo pronto, con este tipo de creaciones artísticas. Vamos a escuchar el tema número 5, Camino al Pan, el cantautor Abelardo Martín. Muchacha, por tu suspiro